Dedicado a Estela Matiato, te amo, mi mamá. Él me enseñó a ser como soy, seguro. Para ustedes. Quien me crió desde pequeño me enseñó a ser gentil, a no mentir y a no reír cuando otros han de sufrir, a vivir honradamente, a ser decente, también fuerte, para con la conciencia limpia esperar a la muerte. Siempre voy a donde quiera que me quieran como soy, en donde no caigo bien, rápido cuenta me doy. Confuso no estoy, sé cuando un plato de comida trae servido cariño, pues ya he masticado intriga. En mi guarida varios han acoficado y sin embargo, cuando los veo me cargo porque se me hacen los largos. No tardo en entender que no es problema de memoria, pues sé que me recordarán si la gloria me absorbe en su historia. Soy una escoria que no sabe traicionar, que tiene bien definido al bien y también al mal. Navego sobre un mar de desconfianzas y rencores, salgo a pescar amistad y regreso con cabrones. Mi barca es nombrada la mejor de las peores, pues siempre he sobrecumplido en la pesca de las traiciones. Los errores los volviera a cometer con tal de ser lo que soy hoy, man. Ya sabes, honesto, como muy pocos me mantengo en un sitio donde escasea más la vergüenza que el tiempo, viendo un gran parentesco entre un humano y una roca que se desgaste en el buen tiempo a la orilla de un inmóvil gota. Honesto, como muy pocos me mantengo en un sitio donde escasea más la vergüenza que el tiempo, viendo un gran parentesco entre un humano y una roca que se desgaste en el buen tiempo a la orilla de un inmóvil gota. Ya, prefiero conversar y no gritar para aclarar incómodas situaciones que me han de molestar. Hablar bajito en plena crisis no es difícil para un piscis, y si el bici hay que pasar, entonces a la mierda el piscis. A mí sí, no me importa lo que le importa a los chicos, que por un piquito a un pito dejan de ser señoritos. Desde muy pequeñito me enseñaron que el descaro viene tras caros regalos en las manos de no sanos. Desde octavo grado hago lo que me sale del rabo, pues la vecina me crió un vago, le suba o no le suba los mandados. Soy otro frustrado joven que en el lobby de los chismes vive fumando for y haciendo ilegales business. Casos más tristes alejan de mí la soga que han utilizado otros tantos, cuando en su llanto se ahogan, singen y jodan menos, o les saca la leche discutir sobre si yo soy un chico malo o bueno. Solo soy un ser humano cruzado con Naví y muy distinto a los que andan por ahí. No corrí tras tu dinero, bien lo sabes, y aunque fumé y fumé, jamás y nunca rompí un yale. Honesto, como muy pocos me mantengo en un sitio donde escasea más la vergüenza que el tiempo, viendo un gran parentesco entre un humano y una roca que se desgaste en el buen tiempo a la orilla de un inmóvil gota. Honesto, como muy pocos me mantengo en un sitio donde escasea más la vergüenza que el tiempo, viendo un gran parentesco entre un humano y una roca que se desgaste en el buen tiempo a la orilla de un inmóvil gota. Honesto, ya sabes. Dedicado a ti, Monde, tío, aliente, mi hermano, Atemba Luis, Abbi, Labbi, a todos los que saben que soy así, honesto, ¿eh? Más nada que eso. Novedad 26, dale.